Bien, pues seguimos adelante con la acción contrainformativa RTGA desde Sinchilic y Ratia. Y tenemos al otro lado del teléfono a Alfredo. Alfredo Duintasuna, le tengo yo asignado un poco en la agenda, porque es la persona que nos va a acercar otra vez la problemática de las personas pensionistas y jubiladas, que hace unas semanas, a finales del mes de mayo, tuvimos oportunidad de conocer de primera mano en la concentración que realizaban aquel lunes frente al ayuntamiento, un poco llamando la atención sobre una situación sobre la que están recayendo, una situación de muchas personas sobre la que está recayendo recortes. Hay una nueva convocatoria y en ese sentido también pues nos hemos querido acercar y seguir sabiendo de por dónde van un poco los movimientos desde abajo a oposición de estas nuevas medidas, recortes, tijeretazos, puñaladas que nos están metiendo. Aupa, Alfredo, estás ahí, ¿verdad? Sí. Arracha al León. Bien, pues si te parece un poco el objeto es esta próxima convocatoria que lanzáis. Háblanos de ella y llámanos un poco. Sí, a ver, vamos a recordar otra vez el tema del copago. El tema del copago, ya lo dijimos antes, que había el copago farmacéutico y el copago sanitario. El copago farmacéutico es que ya por fin la han aprobado. Hoy nos hemos enterado que va a partir a primero de junio y entonces van a haber tres franjas que van a pagar cada uno, depende de lo que gane. O sea, a uno le van a descontar 8 euros, a otro 16 y a otro 60 y tantos, no lo sé exactamente. Sí. Entonces, sobre eso, pues no hay muchas cosas porque ya lo van a aprobar. Sí. Pero luego estamos el copago, por decirlo así otra vez, que es el de operaciones, que es el sanitario. Que sí. Por operaciones te van a cobrar un tanto, quieren cobrar, por traslado de ambulancias, muletas, silla de ruedas y todo eso. Yeah. Entonces, claro, si recortamos dinero de aquí para las pensiones, que son bajísimas en algunos casos, pues va a llegar un momento en que la gente pues lo va a pasar muy mal, como está pasando ahora. Sí, sí. Luego tenemos el siguiente, eso es el sostenibilidad, la palabra esa que lo dice todo. Sostenibilidad. Eso lo quieren hacer. Unos recortes que vienen desde Madrid, que quieren hacer, depende cómo tengan las arcas del Estado. Con eso van a hacer unos baremos para pagar las pensiones que vienen y las pensiones de nosotros. Sí. Pero luego hay más, luego encima nos quieren hacer con el nivel de vida que tengamos, o sea, no van a, como dicen que vivimos muchos años más ahora, entonces no van a ir pagando progresivamente, o sea, cuando más se jubilas, más pronto, menos dinero. Yeah. Cuando vas subiendo poco a poco, pues te pagan más. Te pagan más porque, claro, como se te va... Ya, entiendo un poco esa lógica mercantil, que por no llamar de otra manera. Sí, y son situaciones que efectivamente están cambiando día a día, que, pues bueno, medidas que se están viendo llegar, que ya se advertían el pasado mayo, pero que están ahí. ¿Cómo veis en vuestros círculos a la gente de vuestra... Sí, a ver, nosotros, bueno, luego hay que decir también que, claro, Madrid tiene una dirección que es la que tiene que pagar, que tiene que pagar esto al gobierno este de la Troika, que son, sí. Pues el gobierno de Madrid debe cumplir unos objetivos, que son el global ese, que sería el 6,5 del PIB en 2013, del 5,8 en 2014, del 4,2 en 2015 y finalmente el 2,8 en 2016. A cambio de esto, la Comisión Europea pidió al Ejecutivo Español que a más tardar, al final de 2013, nos conviene regular los factores de sostenibilidad en el sistema de pensiones. O sea, que todo eso tienen unos acuerdos que tienen que cumplir esos objetivos. Sí. ¿Pero a cuenta de quién? Otra vez, siempre estamos lo mismo. Pues lo acabas de demostrar claramente cómo esas medidas, esos juegos florales que se hacen ahí en los altos niveles, efectivamente terminan repercutiendo en nuestras vidas cotidianas. Sí, sí, no hay ninguna duda. Luego encima nos enteramos el otro día que encima los servicios sociales depende, o sea, nosotros pensamos que Servicios Sociales aquí Diputación de Gipuzkoa. Sí. Pero claro, esto depende, todo depende de Madrid. Si Madrid cierra el grifo, no da dinero a Diputación y Diputación no recauda dinero, pues tendrá que haber otra vez recortes en Servicios Sociales. Que no lo sé cómo recortarán ahí, pero que van a recortar seguro, porque el dinero les hace falta. Les hace falta y claro, a cuenta de los jubilados siempre. Sí, sí. Aparte que luego ya ponía esto, Rajoy ya lo dijo en el periódico, una fecha que ponía por ahí, decía que Rajoy reformará las pensiones este año y los impuestos el próximo. O sea, quiere decir que no nos van a perdonar ninguna. Bien, Alfredo, desde luego este panorama que has dibujado, la verdad es que bueno, que si algo muestra es que todas estas ayudas sociales que llegaban y que están llegando todavía vía Estado, si no va a poder ser así, ¿cómo se vislumbra algún camino? Pues sí, pues habrá que buscar algún acceso. No sé si será la insumisión a los pagos, a, no sé, pacífica, esa sumisión pacífica como hicieron en Barcelona. Sí. A lo mejor, pues no sé, no pagar, o las recetas, o no lo sabemos aún. Todo depende de la gente, a ver qué está dispuesta a hacer. Porque claro, la gente se ve que sí, el tema se mueve, pero no se mueve la cantidad de gente para el tema tan importante que nosotros vemos que es. Así es. Porque ya lo ves. No, la semana pasada tú también, una compañera nos trajo aquí una entrevista realizada con otra compañera trabajadora de Osakidetza, que sí. Pues se encontraron hasta este domingo pasado, han estado plantadas allí en la fachada del mismo hospital provincial y recogiendo firmas, pidiendo apoyo, porque también en Sanidad, en Osakidetza, se ven ya llegar unos recortes dramáticos, que en la problemática que abordaba esta compañera ya señalaba a 3.000 puestos de trabajo, de gente activa, trabajadora. Eso también, desde luego, y efectivamente vemos cómo se van cómo nos van mensajeando continuamente diciendo qué vamos a hacer, y las cosas están llegando, la situación efectivamente va empeorando, va a haber que cogerlo por algún lado. Yo el otro día me alegré cuando leí en el diario Vasco, que del sábado me parece que era, que iban a hacer una marcha regulada y manifestación por las pensiones, que salieron de Trincherpe, o sea, o Pasaje San Juan, sí, y fueron hasta Pasaje Sancho. Sí. Y el domingo estaba recogido que habían participado 250 personas. No es mal. A ver, hay que empezar por algo. La gente tiene que sensibilizarse, que hay que salir. Ajá. Bastante gente estuvo, por lo visto, vamos. Sí. Nosotros esperamos, a ver, que la gente se conciencie y venga a la concentración que vamos a celebrar el día 24 de junio. Eso es. Delante del ayuntamiento a las 11 horas. El próximo lunes. El próximo lunes, sería 24, día San Juan. Uh-huh. Y sí me gustaría un poco insistir sobre en los círculos en los que del día a día, ¿cómo ves reflejada esta problemática? Hay algunos movimientos, pero tiene que haber. Hay muchas personas preocupadas. Sí, hay muchas. Seriamente personas preocupadas. Sí, hay muchas personas preocupadas, pero no parece, aunque no les ha llegado mucho, porque yo les comento a mucha gente mayor y, oye, que ya sabéis cómo está esto. Y, bueno, es bastante conformistas, ¿no? No sé. Sí. O están muy, que son gente mayor y no quieren saber nada, pero muchos otros están mal, porque están viniendo los hijos que están sin trabajo, como dijimos anteriormente, están volviendo a casa. Sí, sí. Y de una pensión tienen que estar pagando pues libros a los nietos y un montón de cosas. Y que encima luego el copago y la luz y claro, hacen maravillas. ¿Cómo van a pasar esa gente el fin de mes? Bien, pues una cosita sí me gustaría enlazar con vosotros, sobre todo con la asociación en la que participáis, Duintasuna. Esta mañana comentaba aquí el compañero que realiza la crónica de Grupo Arso Taldea, Xavi. Pues comentaba, pues para enlazar con vosotros, que yo tengo el número de teléfono privado, pero... Sí, a ver, yo en este momento no lo tengo aquí a mano, ¿no? Pero yo la próxima vez me comprometo, te daré en un local que tenemos cedido en Donosti. Ajá. Tenemos cedido un local en Ayete. Sí. Y ahí suelen estar dos personas, están dos días a la semana. Sí. Yo te daré el número de teléfono de allí y te daré los horarios, si te parece bien. Bien, bien. ¿Eh? Lo único, tengo aquí en la pantalla del ordenador el enlace duintasuna.blogspot.com.es. Como sí, será ese, sí, será ese, sí. Aquí que nos abre la información. Sí. Gipuzkoako jubilatuak eta pentsiodunak. Sí, Duintasuna, el cartea. Sí. Nos habla aquí Mikel Arguiñanera, pentsiodunak EITBn, pues diferentes noticias que van saltando. Sí. Nuestra Carta de Derechos Básicos. Sí, tenemos una Carta de Derechos Básicos. Sí. Que sobre eso es lo que vamos a trabajar. Ajá. Entonces, bueno, con esa carta ya la repartimos antes y vamos a volver a repartir para que la gente sepa un poquitín qué es lo que vamos a pedir sobre esa carta, vamos. Muy bien. Ya tienes una, me parece, ¿no? Ya te pasé, ¿no? Sí, sí. Bien. Y las tengo aquí también un poco a la vista. Y vuelve a llamarnos, sí, a este próximo lunes 24 de junio a la concentración. Pues sí. Animamos a la gente que salga a la calle, que hay que salir, que el momento es importante, y que el día 24 nos vamos a juntar otra vez, día 24 de junio a las 11 horas delante del ayuntamiento, pues para protestar sobre la situación que hay. De todas formas, ya pues comentarte ya ahora que me acordaba que nosotros como Duintasuna hemos metido un escrito, una moción al ayuntamiento para que los partidos políticos se posicionen sobre el tema de la problemática de sobre el tema de las pensiones y esas cosas. Sí, sí. Y yo he estado ya la mañana allí y me han dicho que lo tratarán, a ver si lo tratan esta semana, en eso de portavoces, de la Junta de Portavoces. Ajá. Si sabemos algo, bien, lo que su posicionamiento lo comunicaremos en la asamblea que hagamos el lunes. Muy bien. Pues desde luego, desde aquí, desde Sinchiliki Ratia, esperamos acompañar la concentración a realizar el lunes 24 de junio a las 11 de la mañana frente al ayuntamiento. ¿Y nos queda alguna cosa por decir? No, que la gente acuda. Y nada más, ¿qué vas a decir? Oso no, Alfredo. Venga. Bueno, pues ahí seguimos y nos vemos en la lucha. Muy bien. Venga, compañero. Agur. Adiós.